las 5 en Canarias. Buenas tardes, 21 de noviembre de 2018. En 40 minutos nace una nueva radio. Y lo hace aquí, en la frecuencia en la que en los últimos 25 años has escuchado M80. Estos han sido algunos de los sonidos que nos han acompañado estos 25 años. En unos minutos, M80 evoluciona a una nueva marca, los 40 Classic. Hasta entonces, vamos a repasar algunos de los momentos más emocionantes vividos en esta emisora. M80 Radio. Bienvenido a la Gran Muela. Soy Pablo Motos, este es mi equipo. Desde vuelo 605, te habla Ángel Alba. En M80 Radio. M80 Radio. M80 Radio. Seguimos en Arús con Leche comentando las noticias del día. M80, grandes éxitos. Seguramente durante estos años has participado en alguno de nuestros programas. Has echado alguna monedita a la gramola. Bienvenido a la gramola. Esta es tu elección. ¿O nos encontraste algún momento, teniente? Hemos recibido en torno a 1.500 mails de hormiguitas que decían que alguna canción, alguna parte, alguna canción estaba equivocada con alguna parte de la letra. Y bueno, hemos escogido entre todas ellas, claro, evidentemente es muy difícil escoger, pero hemos escogido algunas al azar. Empezamos con Mamen. Mamen dice, hola a todos, tengo dos canciones que yo siempre he cantado de manera equivocada. Una es Suburbia de Pet Shop Boys. Cuando dicen en el estribillo In Suburbia, yo entendía In Segovia. Claro, no dicen Segovia. Y pensaba, qué famosa es Segovia. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Dice In Suburbia o dice In Segovia? In Segovia, claramente. Incluso adivinamos alguno de tus tarareos. Sí, mira, no tengo ni idea quién es. Sé que es una chica que canta en inglés. Na, na, na, na, na, na, na. Victoria. Dime, guapo. Escucha esto. ¡Ay, que te quiero! ¿Qué has dicho? ¡Ay, que te quiero! Que os quiero. Y a la chica también. ¡Ay! Han sido 25 años de música, de buena música, pero también de risas, desde primera hora de la mañana. Tengo narices, oiga, qué narices tengo, oiga, narices llevo buena, bonita. Polang, campanas de Polang, goma espuma en estas fiestas, les desea felicidad. En nombre de M80... y de Sandro D'Angeli, que es el director de la emisora, y de Eduardo Salas, y Concha Sopeña, Cayetano Mesa, y Rosa Márquez, y Cristina de los Santos, y María José Francisco, y Joaquín Guzmán, y de Ángel Álvarez Jr., y de Juan Minaya y Rafael Abibol, y de Ángel Álvarez Senior, y de Juan Carlos Fernández y Nuria Serena, y de Santiago Alcántara, y de Alicia Sánchez, y de Alfredo Arense, y de Guillermo Fesser, y de Juan Luis Cano, y de Curra Fernández y Marco Granado, y de Alberto Plágaro, y de todos nuestros compañeros de las emisoras. Incluyendo también, cómo no, a Ucendo. ¿Ha quedado bien? Hombre, graciosa no es, pero es muy tierna. No, eso sí. Desde aquí las gracias a todos los que habéis formado parte, dentro o fuera del micrófono, de esta emisora. Hola, soy Anastasia. Escuchas M80 Radio. Durante estos 25 años han sido muchos los artistas y grupos que se han pasado por nuestros estudios. Hola, somos The Corrs. Saludos a M80. Hola, somos Standby. Estáis escuchando a M80. Because I'm A muchos de estos artistas y grupos los hemos disfrutado además en acústico desde nuestros estudios, con la presencia de muchos oyentes que han tenido la suerte de verlos de cerca. Uno de esos grandes ejemplos fue el acústico que nos regaló Chrissie Hynde de Pretenders. Don't get me wrong. If I'm acting kind of dazzled, I see neon lights. Whenever you walk by, don't get me wrong. If you say hello and I take a ride upon a sea where the mystic moon is playing havoc with the tide, don't get me wrong. Kind of so distracted, I'm thinking about the fireworks that go off when you smile. Don't get me wrong. If I split like light refracted, I'm only off to wander across a moonlit mile. Explain the thunder and rain, but there's something in the air. De todos los estilos y presentada por grandes profesionales. Dakota. Estás escuchando a Mario Pérez. Super sonido. Yeah. Este es un programa serio, aunque no lo parezca en el día de hoy. Desde toda la música negra, soul, rhythm and blues que nos trajo Mario Pérez en Super Sonido, al jazz de Rafa Puentes. Hola, ¿qué tal? Se acabó lo bueno, por lo menos para un buen montón de gente aquí. Hasta ese avión que muchos cogimos, pilotado por un histórico. Recuerdos, grandes recuerdos. Es todo lo que nos queda de aquel Beatle especial, el más serio y espiritual personaje de aquel cuarteto de Liverpool que cambió para siempre el rumbo de la música de los jóvenes y del que hoy ya solamente quedan dos de sus miembros. Desde vuelo 605, te habla Ángel Álvarez. Desde históricos de la radio, como el inigualable Ángel Álvarez, Santiago Alcanda o Rafael Abitbol, pasando por las nuevas generaciones de periodistas musicales, todos ellos han tenido su lugar y su momento en M80. Los últimos, los residentes. Los expertos musicales de M80. Residente de la Torre, Residente Navarro, Residente Cardenal y Residente Albi. En fin, que es una canción que tiene toda la, el flower power de aquellos años, no en vano es de 1967, ya contamos la historia del flower power y del verano del amor la semana pasada aquí en Residente de la Torre, no hace falta repetirla, pero la verdad es que tiene un piano increíble que hay que oír con detenimiento. Lo gracioso es que John Paul Jones, que ya sabéis que es era el bajista de los Led Zeppelin, es el que tocaba, bueno, el que hizo los arreglos de cuerda para este tema. Gente que ama la música y que ha sabido acercártela de una manera distinta y original. There's something curious about this broadcast. Porque hablamos de un monumento al sonido. Abbey Road, sus estudios, su magia, las grabaciones de los Beatles, de Pink Floyd, de Oasis. Saludo cariñoso, cordial de Julián Ruiz. Hoy es un día especial, especialísimo. Se cumplen los 10 años de la muerte de Freddy Guarsola o Freddy Mercury. Posiblemente uno de los iconos, uno de los personajes más interesantes del último siglo en música. Freddy Mercury. The show must go on. Quedan 27 minutos para que nazca una nueva radio, los 40 Classic. Y seguimos homenajeando a lo que ha sido hasta hoy M80, con más grupos y artistas que han tocado desde nuestros estudios o en nuestros programas en directo con público. Hoy el viento sopla más de lo normal. Ir con esa suerte de tenerte o no tenerte. Más bonito que he visto en mi vida. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. ¿Y para qué regalará flores la vida? In words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Spashin, mochalem se plishin. Morning 80, No Somos Nadie, Arús con Leche, 80 y la Madre, Wake Up, han sido algunos de los programas despertador que te han acompañado en estos 25 años. Por supuesto, dejando el listón bien alto, Juan Luis y Guillermo, Goma Espuma. Clemente no lleva los mejores a la selección, lleva a sus amiguetes. ¿Por qué? Ahí está el tema. Y eso lo digo yo, que soy futbolista de los buenos, de los de meter goles. Pero a mí no me han llamado y está pendiente del teléfono. Cada mañana de 8 a 10, Goma Espuma, en M80. ¡Que no lo valgo! ¿Cómo olvidar el calcetín? La noticia se basa en un hombre. Llega al hotel, tiene terribles retortijones, cierra la puerta atrás de sí y intenta, obviamente, acceder al cuarto de baño. Pero hete aquí, o sorpresa, o dolor, o campo de soledad, mustios collados, que al intentar abrir la puerta del retrete no cede la puerta. Y entonces, ¿qué hace este pobre hombre desesperado? Pues justo lo que no hubiéramos hecho ninguno, pero él hace en momentos de desesperación. Renuncia a entrar en el baño, se quita un zapato, se quita un calcetín y caga en el calcetín. ¡Qué horror, tío! ¡Qué asco! Es que era tal la ansiedad. Y decide arrojarlo lo más lejos posible. Se le ocurre, puesto que el hombre ha visto varias películas del oeste lanzando el lazo y tal, hacer unos giros variados en el aire, y cuando va por el giro 5 se da cuenta de una cosa que mucha gente sabemos, aunque no reconocemos, que tenía un tomate en el calcetín. Ese tomate en el calcetín ha facilitado la salida del elemento incluido en el calcetín y ha desperdigado la mierda por paredes, edredón, suelo, puertas y techos. Y la habitación fumigada de mierda. M80 Radio. Simple Minds. Roxy Music. Pet Shop Boys. Earth, Wind and Fire. Supertramp. Texas. The Human League. Dire Straits. Este es nuestro equipo ganador. La mayor variedad de artistas. Esto sí que es variedad. En 20 minutos nacen los 40 Classic. La evolución de M80. M80 Radio. ¡Chao, mamía! levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Fue el germen de lo que hoy es El Hormiguero. ¿Alguien se acuerda de esto? ¡El acomodador! ¡El acomodador! Se ve a una señora diciendo: estoy de los nervios. Creo que me va a dar un ataque. O algo. No me encanta eso que haces. Odio todo. ¿Cómo se llama la película? Una histeria diferente. Del mejor humor a la mejor música, ingrediente fundamental de esta emisora, desde sus éxitos encadenados a programas especializados, como el de música privada de Jorge Flo, dedicado a la música New Age, o los grandes especiales monográficos, de compañeras como Mónica Ordóñez. Selección M80. Michael Jackson, Off the Wall. En el fin de semana de los Oscar, un especial de película con uno de sus protagonistas, Spike Lee, en guerra con la Academia. No acudirá a la ceremonia en una edición que va a quedar marcada por la polémica en torno al racismo. Spike Lee recibió el Oscar honorífico en noviembre y hoy vamos a mirar a Michael Jackson a través de sus ojos. Saludos, Mónica Ordóñez, un placer. Mónica además ha tenido la suerte y el orgullo de entrevistar a Bruce Springsteen, a Garbage, a Bon Jovi o el último de los artistas internacionales que ha visitado nuestros estudios, Eagle Eye Cherry. I'm going away and how I desire to do, yeah. Save tonight, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Save tonight, Y quería escuchar la canción All for Love de Rod Stewart, Rod Stewart, Sting y... Escucha Classic Box los sábados y domingos por las mañanas en M80 Radio. Y si no te acuerdas de tu canción, pregúntale a tu madre. ¡Mamá! ¿Cómo era el otro? Dices una canción, tú haces M80. Aquí comienza Classic Box con Javier Penedo. Miles de WhatsApps, correos electrónicos, mensajes y llamadas acompañaron las noches, las tardes y las mañanas de los fines de semana en los últimos años. Pero el germen de Classic Box, de Vox, estuvo muchos años atrás, en La Gramola, recibiendo cientos de cartas Joaquín Guzmán. M80 Radio, La Gramola, apartado de correos 488-28080, Madrid. De Hola Gramolelos, estaba hace unos cuantos años, 1995, allá por septiembre, estudiando para un examen. Y como no tenía tele en casa, la radio era una compañía perfecta con la que no discutía. Así conocí a mi amante, la Gramola, con la que me acuesto todas las noches. Ella me ha presentado a mucha gente buena en la música, a veces también me ha emocionado, me ha sonreído. Y sin embargo hoy escribo a mi amante porque estoy asustada. Te cuento, tengo 25 años, soy diplomado, independiente, currante desde los 16 y no me encuentro. No me encuentro. No sé dónde me he equivocado, pero miro al espejo y no me gusta lo que observo. No me gusta mi trabajo, pero el mercado está fatal. No tengo pareja, aunque estoy anestesiado desde hace mucho por un ser maravilloso, pero la suerte no me ha correspondido. Tengo poquitos, pero muy buenos amigos, y me da miedo pensar que algún día me olviden. Muchos conocidos, demasiados interesados. Leo los periódicos y me cabreo. Veo los telediarios y me irrito. Tengo la sensación de que vamos hacia atrás. Parece ser que ahora tenemos que presentarnos, diciéndole: hola, soy Pepe y soy bisexual. Nombre y seguido nuestra condición sexual. Ya ves tú. Dicen que somos países desarrollados. ¿Desarrollados en qué? Esta vida me aburre. ¿Qué está pasando en la música? No aparece nada nuevo. Y los buenos, aunque sean viejos, nos dicen adiós. Veo alrededor de 120 conciertos al año y el otro día, pensando quién me había gustado, escribí en un papel: Jorge Drexler, Marlango, Elefantes, Deluxe y Fito y los Fitipaldis. Lo demás, muy discutible. Otro tema son las radios y la cobertura que le dan algunas. Bueno, se salva M80 y por supuesto Radio 3 y poco más. Al final opto por sucumbirme en mi trabajo, mi casa, mi familia y lo que sufra el vecino. Allá él. Ja, ja, ja. Chico, que gracias por ayudar a evadirme del estercolero en el que vivimos. Un abrazo y no me toméis en cuenta. Necesitaba desahogarme. Diego Marsilla. Historias que llegaban en carta y artistas que se hicieron grandes con nosotros. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. Gira a los más grandes y te hemos llevado hasta de festivales. M80, la radio de Mad Cool. Con nuestros concursos te has ido de viaje a medio mundo. Te hemos regalado la guitarra de Eric Clapton o de Van Morrison, la chupa de cuero de Joe Cocker o el piano de Elton John. Y hemos tenido la suerte de contar en nuestros estudios con muchos oyentes disfrutando de la presencia de grandes bandas. Otra más, buena amiga nuestra, Texas. Yeah, I'm gonna make you wonder if you're my friend. Una de las visitas a M80. Quedan menos de 6 minutos para el nacimiento de una nueva radio, los 40 Classic, la evolución natural de M80, que a su vez evolucionó de otras radios. M80 nació de la fusión de Radio 80 Serie Oro y de Radio Minuto. Radio Minuto informa. Con la mezcla de las dos nació M80 en febrero del 93 y ahora en noviembre de 2018 empezará a formar parte del universo de los 40. Hola, hola, hola, bienvenidos a los 40 Classic, queridísimos friends. Está a punto de nacer los 40 Classic con el padrino Lucky, que cogiendo un DeLorean a lo regreso al futuro nos va a acompañar en esta nueva aventura radiofónica y musical. Si has crecido con M80, te encantará y disfrutarás como nadie con los 40 Classic. Seguiremos amando la música tanto como tú y será un viaje lleno de aventuras maravillosas, créeme. Solo nos queda agradeceros la fidelidad a todos los oyentes, a la profesionalidad de todos los locutores que por aquí han pasado, desde los que han madrugado, como Alfonso Arús, Jordi Casoliva, Goma Espuma, Pablo Motos, Celia Montalbán, Miguel Coy, Sergi Mas, José Antonio Ponsetti o Jorge Sánchez, a los que han trasnochado, como Miguel Blanco, Alicia Sánchez. Que sepas que te querré siempre. Se acercó y posó suavemente una mano sobre su pecho, mientras le miraba fijamente con aquellos ojos en los que tantas veces había visto reflejados sus sueños y que ahora brillaban como dos estrellas gemelas al brotar una lágrima de ellos. O Miguel Coy. De 10 a 12 de la noche tenemos una cita tú y yo con espera, la... Espera, ¿qué es eso de tenemos una cita tú y yo? Ese tono cursi, cambia eso, anda, cambia eso. Hola. Soy... Hola, soy... Venga ahí, más topicazo, cambia. Por los micrófonos de M80 han pasado grandes locutores y locutoras. ¿Y vida? Están con nosotros Rubén y Leiva, de Pereza, un grupo de rock que sí tuvo vida. Hola, ¿cómo estáis? Buenas, hola. Buenas. Bueno, vamos a hablar de cosas importantes. ¿Factor X u Operación Triunfo? La muerte. Prefiero la muerte. No vale, hombre, hay que mojarse un poquito. O sea, no, con bueno, esa no mojado, mujer, mojado, me he mojado, las venas. Antes me corto las venas. Estoy seguro de que, imagínate, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Lichis, Quique González, Soel de Luz, Iván y yo, creo que ninguno hubiésemos pasado el primer casting de Operación Triunfo ni de Factor X. No me gusta nada. Nada. Andrés Calamaro, no entiendo nada. Esas pintas que me llevas sí. No te van. Cuida el acento. Nada. Y como no cuides ese acento, no vas a hacer nada en esta industria. Sí, sí. Celia Montalbán, una de ellas, pero también muchos locutores y locutoras de Radio Fórmula, como Cristina de los Santos, José Miguel Lucendo, Alfredo Arense, Juan Minaya, Tere Moreno, Nuria Serena, Gustavo Risueño, José Barreiro, Ana Canora, Fernando Mejía, Concha Tauste, Ángel Muñoz, Patricia Imaz, Miriam Martín, también Rosa Márquez, Mara Mate, Maite Aira o Juan Pablo Jiménez, alias El Pelao. Seguro que se nos quedan muchísimos pendientes, pero gracias a todos. Seguro que se nos quedan muchísimos en la lista pendientes de nombrar, pero gracias a todos de corazón. Un saludo también desde aquí y el agradecimiento a los que dirigieron esta marca o formaron parte del equipo detrás de los micrófonos durante tantos años, como Ángel Álvarez, Sandro D'Angeli, Javier Pons, Jorge de Antón, Manu Dávila, Tony Sánchez, Montapias, Dani Garrán y Ramón Redondo. Ha sido bonito, bonito y emocionante. A M80 la llevaremos siempre en el corazón, pero lo que está a punto de nacer es todavía muchísimo más emocionante. A vosotros, los que nos escucháis desde el principio, a los que os conquistamos y os fuisteis, a los que volvisteis o los que en algún momento habéis encontrado en M80 vuestra emisora. Muchísimas gracias por todos estos años juntos. Un minuto, solo un minuto para que nazca una estrella, una nueva radio en nuestro país, con toda la ilusión y también los nervios que eso supone. Llega enseguida el nacimiento de los 40 Classic, desde esta misma frecuencia que nos oyes. Por mi parte, eso sí, ha sido todo ya. Ha sido un placer acompañaros y va a ser un tremendo placer seguir con vosotros. El saludo de Javier Penedo. Yo mañana os espero también. En esta nueva radio, en los 40 Classic, a partir de las 7 de la mañana, 6 en Canarias, en lo que va a ser Morning Box. Larga vida a la música, larga vida a la radio. Y si estás ahí, al otro lado, solo decirte desde los últimos segundos de M80, una última cosa. Encantados de servirte. Gracias. ...21 de noviembre... ...18:40... en conexión con los 40 y la cadena SER. En este momento, aquí y ahora, nace una nueva emisora de radio, aunque ya nos conoces. Somos tu primera canción de amor, los decibelios de aquel amanecer de fiesta, la banda sonora de un adiós. Somos aquellos que nos colábamos hablando en tus cintas, aunque esa lección ya la hemos aprendido. Somos tu primer viaje en coche y tu independencia. Somos la música de tu vida. Somos los 40 Classic. Y lo que somos, lo hemos conseguido gracias a ti. Hoy nace la radio de tus números uno. Y tú, vosotros, habéis decidido qué canción debe ser la primera en sonar en los 40 Classic. Para este histórico momento, conectamos vía satélite con el maestro Joaquín Luqui. Hola, hola, hola, bienvenidos a los 40 Classic, hoy programa especial. Tuve la suerte, el honor de hablar con Freddie Mercury, con Queen, pero con Freddie, un auténtico artista, una estrella, y como dice una de las canciones, su muerte terrible era solo el comienzo de que el show debe continuar. esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Verti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Verti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Verti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es. Haz planes. Deshazlos. Haz por perderte y encontrarte. Haz algo por primera vez. Haz el Robinson o el Gusto. No hagas nada. Haz un baile. Hecho. Hecho a fuego. Hecho a conciencia. Haz vela o kite. Haz por hacer. Porque hacerte aquí ya nos hace felices. Costa Cálida, Región de Murcia. Te hace feliz. Coca-Cola Music Experience se transforma. Apunta. 13 y 14 de septiembre en el recinto Valdebebas de Madrid. Sí, sí, lo has oído bien. Dos días brutales de música y diversión al aire libre. Con artistas confirmados como Louis Tomlinson, Emery, Liam Payne, Clean Bandit, Austin Mahone y muchos, muchos más. ¿Te lo vas a perder? Entra en Coca-Cola.es, descúbrelo y consigue ya tu abono. Tu crash en batería, estrellas fugaces y la memoria de tu móvil petada. Eso con Galaxy A no pasa. Grábalo todo con tu móvil Samsung Galaxy A, preparado para tu life. Eva lleva sandalias con el primer rayo de sol porque sabe exprimir el verano. Este verano lleva tu nombre. Ve a la costa de España y Portugal y llévate hasta 150 euros de carburante en Cepsa. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Llega el verano y te entran unas ganas irrefrenables de hacer barbacoas en familia, con sus gazpachos y ensaladitas, piscinas con amigos al aire libre, estrenando ropa y tipazo. Pues no te frenes, que para algo es verano. Toca disfrutar. Prepara tu verano en El Corte Inglés. Dios mío, este viernes 7 de junio llega a los cines X-Men Fénix Oscura. ¡Qué peliculón! He tenido la suerte de verla en un preestreno y es alucinante. Es la historia de uno de los personajes más queridos de los X-Men, Jean Grey, y su evolución hasta convertirse en la icónica Fénix Oscura. Cuando pierdo el control pasan cosas malas, pero me siento bien. ¿Sabes cómo te llaman los niños? Fénix. Es la película de los X-Men definitiva, con un reparto excepcional encabezado por Sophie Turner, James McCoy, Michael Fassbender o Jennifer Lawrence. Yo repito, y el viernes 7 de junio vuelvo a los cines con todos mis amigos a verla. Los 40 te presentamos X-Men Fénix Oscura. Todo héroe tiene su lado oscuro. Sé testigo del fin. 7 de junio en cines. Because of you.